el campesino se aleja a caballo hasta perderse en la niebla que lo rodea, en aquel solitario lugar cercano a la aldea. Sus azules ojos tienen una expresión de firmeza y decisión al exclamar: el asesino quedará preso. No importa que se trate de un maniático criminal o de un lobo humano. La muerte del profesor Lewis no quedará sin castigo. Lo juro. Mira a su alrededor. La espesa niebla lo rodea como monstruo de cambiantes formas que trata de aprisionarlo. En su mente está viva y bien grabada la escena de sangre y muerte descubierta esa madrugada cuando viera al anciano profesor Lewis asesinado brutal y cobardemente, con la garganta destrozada al parecer por filosos colmillos y en su mano derecha, apretada, el pedazo de una hoja de aquel diario secreto de Teres Jeffrin, la difunta esposa del barón de Tífano. No hay duda de que fue asesinado por tener en su poder ese libro secreto. Y el criminal no deseaba que se descubrieran los terribles secretos ahí escritos. ¿A quién interesa ese diario? Al barón de Tífano. Pues recuerdo que al descubrir que había desaparecido, estalló de furia. Sí, fue un error no haber hablado antes con el profesor Lewis. Quería revelarle lo que había descubierto en ese libro. Ahora se llevó el secreto a la tumba. Pero aún así, descubriré al culpable, ya sea un hombre diabólico o un lobo humano. Lo juro. Con paso firme avanza entre la niebla hacia el caballo que dejó atado en un árbol seco. Las mandíbulas apretadas y el gesto de decisión revelan su enfado al permitir que su amigo haya muerto de manera violenta y brutal. Con movimiento ágil monta y agrega a sus pensamientos: regresaré al castillo porque allí está oculto el asesino. El barón de Tífano comprobará que no es fácil cometer un crimen, aunque sea el quien gobierne y manda en estas tierras. Siga a la bestia y sale al galope perdiéndose entre la espesa niebla, como si fuese devorado para siempre. Karen, la hermosísima Karen de Tífano, permanece inmóvil, con gesto doloroso, contemplando el cadáver recostado en la cama y cubierto con una sábana. Sus ojos claros, llenos de lágrimas, miran fijamente aquel cuerpo inerme del amigo apreciado. Yo soy la culpable. De no haber sido por el afán de acompañarme, no hubiera muerto tan dramáticamente. El barón de Tífano, su padre, avanza y coloca su huesuda mano en el hombro, al tiempo que exclama: no te culpes de lo sucedido, Karen. Él se lo buscó. Si hubiera hecho caso de mis consejos yéndose cuanto antes de aquí, no hubiera sufrido una muerte tan violenta como inesperada. No, no te lo reproches. Papá, papá, ¿sospechas quién fue el asesino? Tú lo sabes mejor que nadie. Una bestia asesina, un lobo humano. Los ojos verdosos del barón de Tífano están fijos en el cadáver del profesor Lewis, y sus palabras hacen estremecer a la hermosa Karen. Culpable de este asesinato, bien lo sabes, fue un lobo humano. ¿En verdad lo crees? No hay duda. El cadáver tiene las huellas de filosos colmillos que se clavaron con ferocidad y saña. Demasiado tarde comprendió el profesor Lewis que mis advertencias no eran exageradas y se confió demasiado. olvidando que en todas las noches de luna llena los lobos salen de sus madrigueras en busca de víctimas y casi siempre cumplen su macabra misión de matar. Pero, ¿cómo una bestia de esas pudo llegar hasta aquí? Para un lobo humano no hay obstáculos. Trepó por el muro del castillo y entró por esa ventana. Luego, una vez cumplida su misión, escapó sin que nadie pudiera verlo siquiera. Hay algo que no entiendo de todo esto. ¿Por qué fueron quitados los barrotes de acero de la ventana? ¿Qué dices? Y también quitaron los cerrojos de la ventana. Tal parece que el asesino tuvo cómplices y estos facilitaron su entrada dejando desprevista de toda seguridad esa ventana. Oh, papá, ¿tú no sospechas quién pudo hacerlo? No, en lo absoluto. ¿Y qué me dices del diario secreto de mamá? Tú ansiabas recuperarlo, ¿no es cierto? Sí, claro. Es algo sagrado que merece todo el respeto y no debe estar en manos extrañas. Papá, mírame a los ojos y responde con sinceridad a esta pregunta. ¿Has recuperado el diario? No. ¿Por qué? Es que me parece extraño que no te preocupes más de ese libro. En un principio estabas furioso y decidido a encontrarlo. Y ahora no has vuelto a hablar de ello. Además, el motivo por el que mataron al profesor fue por quitarle ese diario. No podemos afirmarlo tan categóricamente. Oh, sí, por supuesto que sí. La prueba de ello es que el profesor tenía en sus manos ese libro cuando fue atacado. Calimán descubrió en la mano derecha un pedazo de hoja. El asesino, después de matarlo, le quitó el diario, estoy segura. Espero encontrarlo muy pronto. Papá, dime, ¿hay algo comprometedor, peligroso en ese libro? ¿Por qué lo preguntas? Porque el profesor se mostró muy nervioso y excitado. Durante todo el día trató de hablar conmigo. Él quería revelarme algo, al parecer, demasiado peligroso. ¿Te dijo algo? Contesta. No, solo me di cuenta de que ansiaba que nos marcháramos cuanto antes del castillo. Sí, recuerdo que dijo que era mejor abandonar para siempre este lugar o sufriríamos las consecuencias. Continúa, ¿qué más te dijo? Poca cosa. Creo que ocultaba un gran secreto y no quería revelarlo estando tú presente. En varias ocasiones se interrumpió al verte aparecer. Sí, lo recuerdo. El muy ladino. ¿Estás segura que no te dijo nada más? No, claro que no. Pero advertí su nerviosismo. Oh, papá, sin duda que descubrió algo demasiado terrible en el diario de mamá. Y antes de que pudiera revelarlo, lo mataron. Merecido se lo tenía por su insana curiosidad. Papá, ¿qué hay de cierto en torno a la muerte de mamá? ¿Acaso su diario revelaba alguna tragedia? Dime. ¿Por qué había de ser así? Tu madre siempre fue muy feliz a mi lado, siempre. Pero entonces, ¿por qué mataron al profesor Lewis robándole el diario? ¿No crees que es algo digno de investigar? Y no se puede hacer nada más. Pero buscar al asesino es tan inútil como buscar los móviles del crimen. Lo cierto es que el profesor Lewis fue asesinado, y mejor para él, ya que si ha sobrevivido al ataque, sin duda que se hubiera transformado con el tiempo también en lobo humano. Las huesudas manos del varón se deslizan suavemente acariciando el rostro de su hermosa hija. Lamento todo esto, pero ya no hay remedio. Dispondré lo necesario para que el profesor Lewis sea sepultado esta misma tarde. Será prudente mandar a alguien a la aldea para que traiga un sacerdote. ¿Qué dices? Debemos darle cristiana sepultura. No, por supuesto que no. Pero papá, el profesor será sepultado sin ningún protocolo religioso. Además, en la aldea no hay sacerdotes. Hace tiempo que abandonaron estas tierras, impresionados por los continuos asesinatos de los lobos humanos. Pero papá, no es posible que... Karen, ni una palabra más. El profesor será sepultado esta tarde. Tal es mi decisión. Calimán se acerca lentamente hacia la bestia. Estira la mano en actitud dominante mientras sus azules ojos brillan intensamente con expresión de firmeza. Ven. Ven aquí. Quédate tranquilo. Tranquilo, que no voy a hacerte ningún daño. Quieto. Lucifer, el enorme mastín favorito del barón de Tífano, ladra amenazante, mientras que el pelambre del lomo se encrespa en señal de furia. ¡Cuidado! ¡Quieren mordernos! Calma, calma, Sol. No retrocedas ni de señal de miedo. Debemos demostrar a la bestia que no le tememos ningún favor y que, por el contrario, somos superiores. ¡Está furioso! Se calmará cuando advierta que no le tenemos miedo. Tranquilo, quédate tranquilo, amigo. Tranquilo, que no voy a hacerte daño. Calimán lentamente estira la diestra hacia el enorme perro. Lucifer gruñe amenazador, mostrando los filosos colmillos en el hocico babeante, listos a clavarlos con furia inaudita. El pequeño Solín se estremece temeroso, viendo que Calimán se acerca más y más al enorme perro. Tranquilo, tranquilo, que quiero ser tu amigo. Vamos. Tranquilo. No debe haber riñas entre nosotros. Respeto tu fuerza y nobleza porque tú debes respetar mi palabra y mi ofrecimiento de amistad. Tranquilo. El mastín deja de gruñir y retrocede impresionado por las palabras y actitud de Calimán. Este hinca rodilla en tierra y lo acaricia lentamente mirándolo atento. Así está mejor. Eso es. Al fin has comprendido que no te tengo miedo y que al ofrecerte mi amistad debes mostrarte tranquilo y amistoso. Eso es. Me alegro mucho, amigo. Acaricia el enorme perro un segundo antes furioso y dispuesto a matar. Este tranquilamente se echa a los pies de Calimán, mientras el hombre increíble le examina el hocico. ¿Qué buscas? Rastros. Huellas de sangre. ¿Qué? ¿Sangre? Sí, sí. Recuerda que anoche el profesor Lewis murió cobardemente atacado. Filosos colmillos se le clavaron en la garganta destrozándosela y arrancándole la vida. Es posible que Lucifer fue el culpable. Ya entiendo. Sospechas que este perro bien puede ser el asesino. Ay, ¿por qué no? Quieto, quieto. Después de todo, Solín, lo han enseñado a atacar. Y de ello hemos tenido pruebas. Sin embargo, no veo rastros de sangre en su hocico. Si él fue el culpable, debería haber alguna huella en el pelambre, sabiendo que hubo una gran hemorragia. Calimán examina cuidadosamente el hocico del mastín. La bestia se ha tranquilizado y mira con cierta simpatía a aquel hombre que le ha demostrado superioridad y dominio. No. No tiene huellas de sangre. ¿Se habrá limpiado? Aún así debería tener algún rastro. Pero hubiera quedado una huella de sangre seca, pero no la hay, ¿no? Calimán. ¿Eh? ¿Qué hace? El barón de Tífano avanza hacia ellos. Instantáneamente el mastín se incorpora nervioso, gruñendo amenazador. ¿Qué hace, Calimán? ¿Por qué examina mi perro? Señor barón de Tífano, su presencia me sorprende. Lo hacía rezando ante el cadáver del profesor Lewis. No diga tonterías. Me importa muy poco ese estúpido profesor. ¿Qué es lo que buscaba en mi perro? Tal vez pruebas de su culpabilidad. Oh, ya entiendo. ¿Sospecha que Lucifer fue quien mató al profesor? Tiene gracia. Este animal está adiestrado para matar. Nada extraño sería que fuera el culpable, recordando que anoche estuvo en libertad. Pierde su tiempo. Usted y yo sabemos que el asesino fue un lobo humano. Yo no estaría tan seguro, señor barón. Es posible que el asesino se escude detrás de esa leyenda para cometer el crimen. De todas maneras, seguiré investigando. Vamos, Aline. Con su permiso, señor barón. El barón frunce los labios en gesto de enfado, mirándolos alejarse y perderse entre los arbustos del patio, y luego reacciona furioso. ¿Y tú, estúpido? ¿Por qué te dejas dominar por ese hombre? ¿No te he enseñado a atacarle y a matar? ¡Maldito perro! La próxima vez que Calimán se acerque a ti, ¡mátalo! ¿Entiendes? ¡Mátalo! La expresión de Calimán se torna triste y dolorosa. Su rostro de asombrosa belleza varonil se ensombrece al mirar el cadáver del viejo amigo tendido en la cama y cubierto con la sábana. Sí, tu muerte no será en vano. El asesino caerá prisionero tarde o temprano, y entonces pagará su delito. Sus recias y musculosas manos se entrelazan a la altura del pecho, y sus labios musitan débilmente una oración. Luego, Karen de Tífano se acerca a él. Calimán. Calimán. Mi padre ha ordenado que el cadáver sea sepultado esta misma tarde. ¿Qué ha dicho? No desea que se le vele ni haya rezos en favor del descanso de su alma. Tiene mucha urgencia por sepultar. Pues no lo permitiré. El cadáver deberá ser llevado a la cripta y permanecer allí un día más. O tal vez dos. ¿Dos días? ¿Por qué? He mandado traer un representante de la justicia. Una autoridad que defiende el homicidio. Y mientras eso sucede, el cadáver del profesor Lewis no debe ser sepultado. Es el cuerpo del delito. Calimán descubrirá al asesino. Es un hombre enloquecido, un lobo humano. ¿De quién sospecha el hombre increíble? El barón de Tífano admitirá la presencia de la justicia en sus dominios. ¿Qué ha sido del iracundo Lucas Van Doren?